no olviden seguirnos en redes sociales. Nos encuentran como Quilla Rock en Facebook, Twitter e Instagram. Dirt es el segundo álbum de estudio de Alice in Chains, lanzado en septiembre de 1992 por Columbia Records. Alcanzó el puesto número 6 en el Billboard 200 y el álbum fue bien recibido por los críticos musicales y fue certificado 4 veces platino por la RIAA y llegando a vender 5 millones de copias en todo el mundo, haciendo que Dirt sea el disco más vendido de la banda hasta la fecha. We'll be right back. olviden seguirnos en redes sociales. Nos encuentran como Quilla Rock en Facebook, Twitter e Instagram. My blood is breathing, it's dying breath.

Like Way to Blue es el cuarto álbum y tuvo como fecha de lanzamiento el 29 de septiembre de 2009. Este álbum no solo es el primero que lanza la banda después de 14 años, sino que también fue el debut del nuevo vocalista de la banda, William Duvall, en el que después de la muerte de Lynn Stein, entró como reemplazo. Además, también es el primer disco con la discográfica Virgin Records. 2013 sacan su quinto álbum denominado The Devil Put Dinosaur Here. Rainer Fogg es el sexto disco de la banda. El título fue inspirado por el monte Rainer en Seattle y la canción principal es un tributo a la escena musical de la ciudad.